Debería irme lejos de lo que me causa tristeza, pero tengo a mi novia, debo quedarme con fortaleza. El dolor es insoportable, me dan ganas de largarme. El haber sido amigable no sirvió, solo quieren odiarme. Aquí sobro, quiero irme, porque quiero batirme. Que busque mi bienestar, no significa rendirme. Sin motivo una tortura que me hace deprimirme. Quiero llorar, pero ya ni me sale, quieren destruirme. Debería esparcirme lejos de esta ciudad maldita. Tan cerca del suicidio, pero para irme no hay guita. Y mi novia está ahí, y no puedo abandonarla. No me lo perdonaría, quedaré de cuidarla. Aunque vivo el presente, porque el futuro es incierto. Un suicidio, un asesinato, acabar otra vez en mi desierto. Muerto de asco, prefiero la muerte, eso es cierto. La vida tocó fondo a lo más hondo de este tuerto, que no vio con claridad a quien eligió ni a quien ayudó. Mi felicidad escasa, quedó nada, se esfumó. Una ciudad contra mí por mentiras y pago el precio. Harto de putos necios que rajaría, te lo digo así. Basura que disfruta viendo sufrir hasta en sí. Coeficiente bajo porque creísteis allá no a mí. Creen que esto es un juego, en fin, vaya idiotas. Solo son gentuza que dejan vidas rotas. A la cara nada, se callan, murmuran trolas. Una tonta menos tonta, les engañas, una ni sin olas. Quiero irme a encontrar felicidad, aunque sea leve. La vida no es breve, si emociones no pones firmes. El suicidio me llama cada día, insoportable. Tanto como la escoria que me acosan, detestables. Quieren que muera y a veces pienso en abandonar. Otras en reventarles hasta verlos llorar. Quiero irme lejos de esta ciudad de caos injustificado. Felicidad negada por comentarios que son infundados. Mentiras descaradas, normal que sienta enfado. Buscar espejos, mirad vuestro alma que está sentenciado. Quiero irme lejos de esta ciudad de caos injustificado. Felicidad negada por comentarios que son infundados. Mentiras descaradas, normal que sienta enfado. Buscar espejos, mirad vuestro alma que está sentenciado. Tal vez me vaya y les perdone, tal vez me reviente. Sea lo que sea, no merece la vida esa creyente. Para que yo muera, pero aquí nadie se entera. Yo reí de mi hija, mejor examina tu sesera. Irme me ayudaría a nivelar más mis emociones, a ser más feliz y no aumentar riesgo de adicciones. Nadie entiende mi dolor, pero yo tengo cojones. Vosotros no se ve, a mí no me cuelan invenciones. Me dieron dolor, por eso lo olvido, será mi liberación. Irme de esta ciudad apestosa llamada Gijón. El karma lo olvida, os castigará, no tenéis corazón. Antes de morir, quiero ver vuestra destrucción. Aquí hombres y mujeres por igual bajo la misma cruz. Vuestra lápida despertaría mi bondad, una virtud. Exijo vendetta, mereces escopeta hacia el ataúd. Lo digo en serio, mi odio es producto de tu mala actitud. Enterrasteis mi bondad en una fosa y me pedís cuentas. O falta autocrítica y enfoque, creéis a una cínica. Cuando pusisteis a una buena persona en venta, me vendieron, mintieron su deseo que acabara en una clínica. Apoyáis a una ambiciosa, o sea el mal y no me gusta. Por tanto sois mis rivales, animales que me disgustan. Gentuza con el alma negra como una chusta. Ojalá me marche y no vuelva a cosa en cola fusta. Desearía marchar y decir soy feliz, respirar tranquilidad. He recibido más mierda que las altas mujeres. Que coño, hasta ese tenía más felicidad. Y yo sin hacer nada me dañan estos horrendos seres. Yo sé que sois cobardes, se os ve a distancia. Lo negarás pero lo eres, juzga tu mente rancia. Tu alma sucia, tus palabras ofensivas sin ganancias. Tu inteligencia baja pesta y acorraláis con ignorancia. Quiero irme lejos de esta ciudad de caos injustificado. Felicidad negada por comentarios que son infundados. Mentiras descaradas, normal que sienta enfado. Buscar espejos, mirad vuestro alma que está sentenciado. Quiero irme lejos de esta ciudad de caos injustificado. Felicidad negada por comentarios que son infundados. Mentiras descaradas, normal que sienta enfado. Buscar espejos, mirad vuestro alma que está sentenciado. Quiero irme lejos de esta ciudad de mierda, pero de momento no puedo. Edfish, aquí estoy, todavía sigo, el suicidio conmigo aún no ha podido. En vuestras putas caras.